¿Con qué objetivos se hace la marcha y se repite al punto de ya estar en la quinta edición? Mira, los objetivos son varios. Tendríamos que dividirlos en un plano pedagógico, académico, un plano cultural y un plano político. Tendríamos que entender que tenemos como intención educar a la población en general, sea no, o no usuaria del cannabis, frente a los diversos usos de esta planta, frente a sus usos industriales, sus usos medicinales, sus usos espirituales, medioambientales y obviamente los lúdicos recreativos, que son los que más se conocen en la actualidad y más se observan. Hablar de esta planta no es hablar de una droga, es hablar de una planta con múltiples beneficios para la humanidad, aunque no significa que sea inocua, o sea, que no genere tampoco otro tipo de perjuicios. Hay que hablar de esta realidad del cannabis de una manera científica, social y ética, para así mejorar la relación que tienen los sujetos consigo mismos, con sus pares, sean o no usuarios, y con la planta o el medio ambiente en sí. Eso por el lado académico. Siempre cualquier persona, como te digo, se puede acercar y preguntarnos algo sobre esta planta, conocer un poquito más. De pronto no se le llega a todos, no, pero todos los días se hace. Creo que es un trabajo que no se reduce al día de la marcha. No es el día de la marcha donde hablamos de esto, sino todos los días. Pero creo que los objetivos son claros y permanecen estos 5 años de lucha. Es, uno, la necesidad de la presencia, no solo con voz, sino con voto, de los usuarios de cannabis en las mesas de trabajo que tiene el gobierno sobre este tema. Ahora específicamente, desde 2011, ahora en 2012, y seguimos en 2013, el gobierno tiene una mesa de trabajo frente al nuevo estatuto antiestupefacientes, que ya se está dando el último borrador que nos dieron en septiembre del año pasado, y creemos que es necesario que en esta mesa haya representantes de nosotros, donde somos las personas, no les digamos los más afectados, pero somos unas personas directamente afectadas por estas leyes. Por el lado de los usos, hablamos de la necesidad de legalizar los usos industriales y medicinales, entendiendo la legalización como el concepto ya de permisividad y de libertad de comercio, bueno, y teniendo en cuenta pues algunos tratados e intervenciones internacionales. A nivel de la planta, que es bastante importante, tenemos el concepto romántico de la naturalización, pero más político, nombrado como la normalización de la planta. Una despolitización, entender que las plantas deben estar regidas por las leyes de la naturaleza, no las leyes de lo humano. Y bueno, deberíamos aprender a respetar y a convivir mejor con estas plantas. Queremos que se entienda que somos sujetos de derecho, que somos sujetos libres, que toman decisiones basados en sus gustos, basados en su subjetividad, pero que eso no nos hace mejores ni peores, simplemente sujetos que elegimos, y por eso somos muy claros en la consigna de ni enfermos ni delincuentes, porque ahora vemos que hay cambios sociales y políticos donde se cambia el concepto de delincuentes y ya se dice el que consume drogas no es un delincuente, pero está enfermo y hay que ayudarle, y tampoco. Pero tenemos que tener en cuenta que hay gente enferma que utiliza el cannabis, y para esa gente el cannabis no es una enfermedad, sino es la cura a sus enfermedades. Y no hemos podido entender eso por la falta de unos estudios y unas investigaciones serias, y que no se queden solo en las universidades, sino que salgan a la luz pública, y que como sociedad y como mundo aprendamos a tratar y tener una mejor relación con esta planta. ¿Qué viene para el movimiento procanábico? El movimiento todavía sigue en carnaval, porque no redujimos la lucha a un día. Y solo que el 4 de mayo se hablara de marihuana en Colombia, y que luego el 5 o el 6 ya nadie se interesara por el tema, sino tomarnos todo un mes para desde diferentes partes del país mostrar una voz alternativa. En este momento la comunidad canábica colombiana se encuentra pues en las redes sociales como Facebook, como nos pueden buscar como comunidad canábica colombiana, ahí nos encuentran. También pues como activista en marcha mundial pro canábica. Estamos en Twitter como @CCCMedellín, y bueno, ahora la cuenta correo electrónica es marchammm@hotmail.com.